Comenzamos la semana anterior con esta nueva serie de mensajes que se llama La Palabra, ¿sí? Y la semana pasada vimos la palabra de Dios. ¿Y de qué se trata esta serie? Vamos a ir tomando domingo tras domingo una palabra de la palabra de Dios para poder compartirla, explicarla, meditarla todos juntos. Y el versículo lema de esta serie es, yo quiero que lo puedan leer conmigo, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Toda la escritura y útil. Amén. Sí, fue un murmullo generalizado, pero muy bien. Toda la escritura es inspirada por Dios, no una parte de la escritura. Y como decíamos la semana pasada, no es que la palabra contiene la palabra de Dios, sino que es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? No es que a alguien se le ocurrió escribirla. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y bueno, ahí falta un pedazo del versículo para que ustedes lo puedan buscar en su casa. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Y ahí sí, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y la palabra en esta mañana es la palabra sed, ¿sí? Sed de tomar agua y no de ser, ¿no? ¿Sí? Sed o de hacer. Sed, ¿sí? Y yo busqué la palabra lo googleé, digo, ¿qué dirá el diccionario sobre la palabra sed? Y la sed es el ansia de beber líquidos causados por el instinto básico de los humanos de beber. Es el mecanismo esencial de regulación del agua en nuestro cuerpo. Así que cuando usted tiene sed, hay un mecanismo que se desata. Así que cuando usted está perdiendo líquido y se está deshidratando, automáticamente el cerebro recibe una señal y usted empieza a tener sed, ¿sí? Yo no sé cuántos de los que están aquí toman 2 litros por agua, pero es aconsejable tomar, ahí uno levanta la mano, se aconseja tomar 2 litros de agua, nos hace muy bien, porque el cuerpo está compuesto, ¿saben por cuánto porcentaje de agua? En general dice que es 80%, somos 80% de agua, por eso es vital. Quizás podemos estar días sin comer, 1, 2, 3, bueno, 40 días algunos, pero no podemos hacer lo mismo con el agua. Necesitamos tomar agua. El 80% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Y en esta mañana el pasaje el cual vamos a meditar tiene que ver con esto, tiene que ver con la sed. Y yo quiero animarlos a ustedes que puedan buscar en sus Biblias o que me puedan acompañar. El versículo es Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Y dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Oramos para que esta palabra nos ministre en esta mañana. Papá, te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que podemos estar adorando, alabando tu nombre. Y queremos, Señor, que ahora tu palabra, Señor, toda tu palabra, Señor, que es inspirada por vos, Señor, nos pueda hablar en este momento, Señor, nos pueda inspirar, nos pueda transformar, corregir, redarguir, que pueda cumplir la función por la cual tú la mandaste, Señor, en esta mañana, que pueda dar fruto, Señor, en nuestra vida, fruto de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. ¿Y qué dice el pasaje? Me gustaría que lo volvamos a ponerlo. Dice: en el último y gran día de la fiesta. Es decir, que había una fiesta. ¿Saben cuándo duraba esta fiesta? Era la fiesta de los tabernáculos. Para ponernos en contexto un poco. La fiesta de los tabernáculos duraba 8 días. ¿Sí? Y este era el octavo día, el día más importante, dicen. Dice, no solamente dice que era el último día, sino el gran día de la fiesta, el más importante de todos. Se festejaba esto con gran alegría y gran celebración durante los 7 días. Pero el número 8 era el día especial. Y dice la ley que tenían que festejarlo de una manera particular. Aparte de celebrarlo, lo tenían que hacer con solemnidad. Y había algo que ellos hacían en esta oportunidad, en esta celebración, también festejaban el recogimiento de las cosechas, así que celebraban también un tiempo de prosperidad en esa fiesta. Y también, algo que no estaba en la ley, pero ellos hacían, iban al estanque de Siloé, recogían agua en una jarra y la derramaban, todos los días la derramaban sobre el altar, ¿sí? Porque Dios le había provisto al pueblo de Israel cuando ellos estaban con sed, y entonces lo celebraban, aunque no estaba en la ley, era una práctica, un rito que lo practicaban todo, en toda esa festividad, durante los 8 días. Y dice que ese último y gran día, Jesús se puso en pie. ¿Sí? Estábamos diciendo que todos estaban tranquilos, estaba todo el pueblo expectante, con gran solemnidad, y Jesús se pone en pie. Jesús en ese momento, dice los versículos anteriores en el contexto del pasaje, que los fariseos lo estaban buscando a Jesús para prenderlo. ¿Por qué? Porque había muchos judíos que habían empezado a creer en Jesús y querían agarrar a Jesús y llevarlo, matarlo, apresarlo. Dice, Jesús se levanta, se pone en pie para decir unas palabras. Era muy raro que un maestro, un rabí tan reconocido como lo era Jesús en ese momento, se pusiera en pie. La costumbre, que era muy distinto a la occidental, que es que los alumnos estén sentados y el maestro esté parado, en la cultura y en el tiempo de Jesús, los alumnos, los discípulos estaban de pie y era el maestro el que estaba sentado dando las enseñanzas. Así que fue llamativo en ese momento que Jesús, por eso el Espíritu Santo lo deja escrito, que Jesús se levanta, se pone en pie, dice que hace alzando la voz. Otras traducciones dice gritando con voz fuerte, exclamó, clamó, lo hizo con pasión. Dice que hay pocas oportunidades donde Jesús se levanta y proclama y levanta una voz fuerte, solamente cuando Jesús tenía algo importante que quería decir. Alzó la voz, gritó y dijo, si alguno tiene sed, si alguno, no dejó escapar a nadie, ¿sí? Cualquiera que lo, esto, este mensaje que voy a compartir ahora es para cualquiera de los que me están escuchando, ¿sí? Tanto hace 2000 años como los que hoy me están escuchando. Si alguno, ¿sí? Cualquiera de los que estaban ahí, no importa la edad, no importa si eran jovencitos, si eran niños, si eran grandes, si alguno, no importa su posición económica, si era rico, pobre, si era de clase media, si alguno, no sé, si su nivel espiritual, su condición política, ¿sí? Si era de derecha, de izquierda, centro izquierda, no importa, si alguno, no importa si era gordo, flaco, su condición física, si alguno, no importa su situación espiritual o religiosa, estaba todo el pueblo, estaban los sacerdotes, estaban los maestros, a todo el mundo le dijo, si alguno, y ese si alguno tiene que ver conmigo y tiene que ver con vos, si alguno tiene sed. Y acá no, Jesús no dice si alguno tiene un poco de sed, si tiene mucha sed. Si alguno tiene sed, ¿qué tenemos que hacer? Venga a mí. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué tenemos que hacer? Beber. Y dice el pasaje, el que cree en mí, el que me recibe como Señor, el que está dispuesto a darlo todo, como dice en Lucas, el que quiera seguirme, el que quiera ser de mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. El que está dispuesto a dar ese paso, el que cree en mí, me recibe como Señor, como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? De su interior, de tu corazón, de lo más profundo de nuestro ser, correrán ríos de agua viva. Amén. Eso dice el Señor, le dice a todos los que estaban ahí reunidos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, le dice en otra oportunidad, pero acá le está diciendo, de su interior correrán ríos de agua viva. Todos tenemos sed en alguna oportunidad. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay momentos que tenemos tanta sed y alguien nos ofrece algún líquido que no nos gusta, algún jugo de algún sabor que no nos gusta, o alguna gaseosa, o algo que por ahí no nos gusta tanto. ¿Pero qué decimos? No sé, yo lo digo así. Si está bien frío, ¿no me pasa a usted? Si está bien frío lo tomo, pero si está medio que no está tan frío, y prefiero tomar otras bebidas. Ahora los médicos aconsejan que el mejor líquido que podemos tomar, para hidratarnos y para saciar la sed, ¿cuál es? El agua. Por supuesto que es el agua. Pero a veces, para saciar nuestra necesidad de sed, de nuestra deshidratación, vamos buscando en otros líquidos que lo único que hacen es saciar momentáneamente nuestra sed. Y Jesús estaba hablando de esto. A mí me impacta porque dice que eran 7 días de celebración. Estaban todos contentos, estaban todos alegres y Jesús se levanta y dice, esto que están haciendo está muy bien, esto está maravilloso, pero el que tenga sed tiene que beber del agua que yo le voy a dar. La religión no va a saciar esa necesidad espiritual que uno tiene. Pero mucha gente busca saciar esa necesidad en líquidos que no sacian. Por ejemplo, hay algunos que buscan en la amistad. Tienen ese vacío, esa necesidad. Se sienten solos, se sienten en su interior que algo les falta y buscan a través de las amistades, ¿sí? Y esas amistades a veces nos pueden fallar o esas amistades pueden llenarnos por un momento, pero cuando dejamos de estar ese tiempo de tomar mate, de social, volvemos a nuestra casa y estamos nuevamente solos, sigue estando esa necesidad espiritual dentro de nuestro ser. Así que las amistades no logran saciar completamente nuestra vida. Algunos buscan a través de las diversiones, de las pasiones, una pasión por el fútbol, por un partido político, por algún estudio, alguna preparación, algo que me haga sentir en la vida pleno. Pero logramos esos objetivos o vamos tras esas pasiones, pero nos damos cuenta que interiormente en nuestro corazón no hay paz y seguimos teniendo una necesidad espiritual. Algunos buscamos a través de las series, de los hobbies, de algunos entretenimientos, tratar de distraernos de esa necesidad, pero esa necesidad golpea a nuestro corazón. Hay una necesidad que todos tenemos de Dios. Algunos tratan de saciar esa necesidad, de opacarla, de distraerla, ¿sí? A través de pastillas, a través de ir a un psicólogo, a través de un psiquiatra, a través de algún vicio, tratar de mitigar esa necesidad espiritual que tenemos. Esa necesidad espiritual que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con volver a estar unido al Señor. Esa necesidad que Adán y Eva no tenían antes de pecar. Podían relacionarse con Dios plenamente, pero luego el pecado hizo que el hombre se separara de Dios. Y esa necesidad espiritual, cada uno de nosotros lo tenemos. Y Jesús sabía que había esa necesidad y no quería perder esa oportunidad que tenía delante de todo el pueblo y decirle que la única manera de saciar esa sed que todos tenemos es beber del agua que Jesús ofrece. Tenemos sed y el único que puede saciar esa sed es el Señor. Pero muchos buscamos o creemos saciar esa necesidad de sed es a través de la religión. Ah, pero yo vengo a la iglesia. Ah, pero yo no falto nunca a la reunión. Ah, pero yo hago cosas buenas. Y creemos que eso hace saciar nuestra sed. Y quizá momentáneamente, como algunos líquidos en la vida física, sacian momentáneamente nuestra sed, pero no es completa. Y volvemos a tener esa sed una y otra vez. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Jesús en una oportunidad, caminando, tenía que pasar por la ciudad de Jericó. Hace un poco lo compartía esto en algún otro mensaje. Jesús tenía que venir por un camino que tenía que pasar por Jericó. Y tanto judíos como samaritanos no se llevaban muy bien. Y Jesús tenía que hacer toda una travesía para pasar por otro lado, para llegar a Jerusalén, pero Jesús decidió pasar por Samaria, ¿sí? Aunque no se llevaran muy bien, aunque no, los judíos no miraban con agrado a los samaritanos. Dice que Jesús pasó por ahí y dice que Jesús sintió cansancio por el camino. Hay una canción muy famosa que dice, no la voy a cantar, cansado del camino, sediento de ti, ¿sí? Una canción muy, muy conocida, y habla de esa necesidad que Jesús tuvo, esa deshidratación que Jesús tuvo en ese momento. Dice que vio a una mujer samaritana sacando agua de un pozo. Y Jesús se acercó a esa mujer, hizo algo que ningún judío haría, menos un rabí tan reconocido como Jesús. Se acercó a la mujer y le dijo, dame agua. Y Jesús dijo, ¿cómo le podés estar hablando a una mujer samaritana? Y no solamente que era una mujer samaritana, sino que era una mujer que tenía una reputación de vida bastante cuestionada. ¿Sí? Por eso dice que cuando fue a pedir el agua era alrededor del mediodía. Y las mujeres solían buscar el agua muy de temprano, 8, 9 de la mañana. Y en ese momento, esta mujer lo estaba buscando a la hora del mediodía, cuando nadie la podía ver o cuando nadie la podía señalar. Y donde vemos que esta mujer era de dudosa reputación, porque Jesús le manda a llamar al esposo y le dice, no tengo esposo. Y le dice Jesús, sí, porque el que tenés ahora, nuestro esposo, pero has tenido varios esposos. ¿Sí? Usted lea el relato que esa mujer había tenido 5 o 6 esposos anteriormente. Y Jesús se pone a hablar con esa mujer. Y en un momento, vamos a leer el versículo donde Jesús le habla, Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Creo que ustedes puedan leer conmigo. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. ¿Sí? Jesús le está pidiendo a la mujer samaritana que le saque agua del pozo. Y Jesús le dice, esa agua que me vas a dar, cualquiera que la bebiere va a volver a tener sed. Pero ¿qué le dice Jesús? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que yo te puedo dar es agua. Pero dice, ¿de dónde vas a sacar esa agua? Si no tenés era como un aljibe, ¿sí? Un pozo, si no tenés con qué sacarla, ¿de qué agua me estás hablando? Y Jesús le continúa diciendo, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le estaba hablando del agua de vida eterna. Jesús te le está hablando lo mismo que después iba a hablar en la fiesta de los tabernáculos. Vengan y beban del agua que yo le voy a dar. Y del agua que yo le daré, no tendrán sed jamás. Amén. Y en esta mañana quiero compartirte esto. Quizás muchos o algunos de nosotros en los momentos de necesidad, en el momento de soledad, en el momento donde las cosas no salen como a nosotros nos gustaría, tratamos de llenar esas o tratamos de solucionar las cosas buscando en lugares donde lo único que hacemos es acrecentar nuestra sed o tener una sed o saciar nuestra sed momentáneamente. Y el profeta Jeremías habla de esto, dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, y habla de nosotros, dos males que ha hecho el pueblo de Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí? Y me preguntan esta mañana, es que nos preguntemos, ¿qué cisternas muchas veces estamos cavando que no contienen, que no retienen el agua? Muchas veces tratamos, al igual que otras personas que no conocen del Señor, buscamos en otros líquidos, buscamos en otras cosas para saciar. Lo único que puede saciar es el Señor. El Señor puede saciar tu vida en este día. Y yo quiero que te tomes un segundo, ¿sí? Vamos a hacer una oración en este momento, todos juntos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta hora que nos muestre cuáles son esas áreas en nuestra vida donde hemos cavado esas cisternas, donde hemos ido a lugares donde el Señor nos dice, no busques ahí porque no vas a encontrar plenitud, no te distraigas en cosas que lo único que van a hacer es encarcelarte, atarte, te van a separar de mí y vas a entrar y vas a tener insatisfacción. Yo quiero en esta mañana que podamos tomarnos un momento y orarle. Pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Le podamos decir, Señor, revelate en mi vida cuál es esa área, cuál es ese lugar, a dónde he ido, a dónde he recurrido. Que el Señor pueda mostrarte, revelarse en esta hora y que puedas beber del agua que el Señor tiene. Pero para hacerlo, primero tenemos que reconocer esa necesidad de sed. Todos tenemos necesidad de beber de esa agua. Ah, pero yo vengo hace años a la iglesia. El Señor te dice en esta mañana, bebé de esta agua. Esta agua es agua de vida eterna. Tómate un momento. Decirle, Espíritu Santo, revelá aquella área en mi vida, esa necesidad, esa insatisfacción. Papá, en esta mañana te pedimos que reveles a nuestra vida aquellos lugares, Señor, donde hemos recurrido para saciar, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Papá, te pedimos perdón, Señor, porque quizá hemos cavado cisternas, Señor, rotas, que no tienen sentido. Nos hemos apartado, nos hemos ido a lugares, Señor. Hemos estado con personas o hemos recurrido a personas buscando, Señor, traer consuelo, satisfacción a nuestra vida. Y lo único que hemos logrado es una satisfacción momentánea. Pero papá, queremos en esta mañana beber de esa agua que solamente vos puedes darnos. Esa agua, Señor, que fluye para vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias por revelarte y te pedimos, Señor, que lo continúes haciendo en el resto de este día. Gracias. La palabra dice que todos somos pecadores y todos necesitamos ser saciados del Señor. Como decía recién, no importa si hace un año, hace 10 años, hace 20 años que buscás, que conoces al Señor, todos los días debemos buscarlo. Y nadie debe ocupar ese lugar que solo Él puede llenar. Dice el salmista, ¿sí? un pasaje muy conocido de la Escritura. Dice así, el Salmo, a ver si lo podemos proyectar. Salmo 42, versículo 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, a ver si lo podemos leer todos. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Dice que el ciervo, el venado, cuando está con sed, empieza a bramar, empieza a clamar, empieza a desear esa agua. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, así debe ser nuestro clamor al Señor. Y lo que revela el pasaje es que tenemos que tener esa sed de Dios, de buscarle cada día, de leerle. Esto nos va a ayudar, nos va a ayudar un poco a buscar, pero tiene que ser una decisión personal de buscar cada día al Señor, así como el ciervo clama. Y yo busqué, digo, ¿por qué el ciervo clama? ¿Por qué esta desesperación de tomar agua? Y dice que cuando el ciervo anda por los montes, tiene que atravesar situaciones difíciles. A veces dice que son picados por ciertas serpientes y produce cierta fiebre en el cuerpo de los venados, que ellos tienen esa necesidad de tomar agua con desesperación y empiezan a bramar y empiezan a clamar. Y dice el salmista, así como clama el ciervo por agua, nosotros debemos clamar por la presencia de Dios, por entrar a la presencia de Dios y no salir tan rápidamente, sino poder beberla, tomarla. Digo, ¿cuán distinto es cuando estamos llenos de la presencia de Dios? Dice la palabra sed, pero dice sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que anhelar nosotros buscar ser llenos del Espíritu Santo, ser plenos. Y no sé si a vos te pasa, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, empezamos a compartir, empezamos a hablar de Él. Nadie nos tiene que decir, tenés que predicar, tenés que hacer esto. Dice que nosotros empezamos a hacerlo, ¿sí? Casi sin darnos cuenta. Por eso dice el pasaje, dice que esa agua que nosotros bebemos sacia tanto, que salpica para vida eterna. Y estoy seguro que cuando vos busques al Señor, cuando busques saciarte de Él, cuando clames como clama el ciervo y te llenes del Espíritu Santo, vas a estar salpicando vida eterna para otros que todavía no lo conocen. El Señor lo va a hacer en tu vida. ¿Lo crees que el Señor lo puede hacer? Tenés que buscar, tenés que clamar al Señor: Señor, haz esta obra en mi vida, tengo esta insatisfacción, hay cosas que lo he buscado por mucho, he buscado a través de un noviazgo, de una amistad, he buscado a través de tantas situaciones llenar este vacío y nada lo puede llenar. Clama al Señor en este tiempo, decís: Señor, quiero que entres en mi vida. Si todavía no le conoces, Señor, quiero que entres en mi vida. Pero si ya lo conoces al Señor, iglesia, te digo: rompe, quita toda cisterna donde el agua se pierda y sé un odre nuevo para lo nuevo que el Señor tiene en este tiempo para tu vida. Pero clamá, hacelo como el siervo, clamá con desesperación, el Señor va a responder. Y luego vas a, casi sin darte cuenta, vas a estar salpicando vida eterna para aquellos que están al lado tuyo. Y lo van a notar, se van a dar cuenta. Esta es la promesa que el Señor dice. Y como dijimos al principio, toda la Escritura es inspirada por el Señor. Y Jesús declara, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo que era prometido, que fue prometido, vino a la vida de toda la iglesia, a la iglesia primitiva, y ellos no pararon de compartir el Evangelio. No pararon, era más fuerte que ellos compartir, predicar el mensaje de salvación. Y qué distinto fue la predicación de ellos cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. No podían parar de contar lo que habían visto y lo que habían oído. Solamente eso se produce cuando estamos llenos del Espíritu Santo. En este tiempo debemos anhelar la oración, el ayuno, la búsqueda de la presencia de Dios, el no dejar de congregarnos, un tiempo especial para la iglesia. Es un tiempo donde la iglesia, el poder y el fluir del Espíritu Santo está aquí. No debemos perderlo, debemos clamar y buscar que la presencia de Dios siga con nosotros. ¿Sí? En cada paso que damos podamos compartir ese mensaje y estemos salpicando de lo que hay en nuestro corazón. Y si en este tiempo hay esa necesidad, clamar al Señor: lléname, Espíritu Santo, lléname del poder de tu Espíritu en el nombre del Señor. Y quería reflexionar en esta mañana sobre estas palabras: sed que solo Dios puede saciar. Es la sed que debemos tener de su presencia y es el saciar que solamente Jesús puede dar. Es muy fácil distraerse, ¿eh? Es muy fácil saciar nuestra vida con otras cosas. Es muy fácil, hay tantas cosas que podemos beber, tomar, pero solamente el agua de vida viene de Jesús. Papá, en esta mañana te damos gracias porque hemos recordado y reconocemos, Señor, que solamente en ti, Señor, hay esa agua de vida. Señor, que solamente en ti hay poder, Señor, para satisfacer toda nuestra necesidad. Pero que solamente, Señor, nos pides que creamos en ti, Señor, que entreguemos nuestra vida por completo, Señor, y van a brotar esos ríos de agua viva. No solamente en nuestro interior, no solamente en nuestro corazón, sino, Señor, para impartir, Señor, de esa agua en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el lugar donde nos movemos, Señor, con los vecinos, Señor, en cada lugar, Señor, esa agua de vida eterna va a fluir, va a brotar. Señor, te agradecemos, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga ministrando en el resto de esta semana. Señor, que esa sed que algunos podemos llegar a estar experimentando en este tiempo sea saciada, Señor, por ti. Te lo pedimos, te lo clamamos, Señor, como el salmista, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana.